ese hombre que te pide amor. No lo hagas llorar. Tú eres todo para él y ya jamás a ti podrá renunciar. Su pecho encierra tantas cosas que te quiere decir. Pero no hay tiempo ni momento en que tú lo quieras oír. Se muere esperando que le des una oportunidad. Pues el dolor de no tenerte le enseñó. Eres tú su verdad. Cariño, cariño y ternura necesita de ti. Locura, ya no lo hagas sufrir. Qué triste es su vida y qué amargo dolor me causa el decirte que ese hombre soy yo. Me causa el decirte que ese hombre soy yo.